Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de Ládralo. Hoy es 14 de noviembre, vamos a tener un programa súper especial. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy la directora de Raya y la directora de este programa. Yo soy Catalina Yepes, coordinadora de clínicas de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Como les venía diciendo, vamos a tener un programa muy bacano el día de hoy con Natalia Botero. Ella es bióloga y nos va a contar un poco acerca de las ballenas que visitan las aguas de Colombia en unas fechas específicas. Ya ella nos estará contando más sobre el tema. Continúa, Catalina. Es nuestro último programa de temporada. ¿Cómo así? No, es que queda falta. No, me estaba diciendo. Javi, ¿quién dijo que no? Ya dentro de 8 días estamos en paro nacional, apoyando el paro, y se acabó. Es que se acabó el año, Juli, se acabó. Bueno, este es el último programa de temporada, me acabo de enterar. Disfrútenlo bastante. Vamos a empezar. Noticia de la semana. En la noticia de la semana. En la noticia de la semana. En Ládralo. En Ládralo. Bueno, la noticia de la semana fue una noticia que se nos olvidó, pues, como hablar la semana pasada, que tiene que ver con el tema de una nueva resolución que se llama la resolución 350, que habla sobre unas cuotas de pesca de tiburones y de aletas de tiburón, o sea, que le permiten a las personas, a los pescadores, tener una cierta cantidad de tiburones o aletas de tiburón en su defecto, pescadas en aguas colombianas. Se me fue, no importa. Pescadas en agua colombiana. Pues esa resolución causó un gran revuelo alrededor del país, con muchos detractores que hablan sobre una escondida permisividad hacia el aleteo de tiburones. El aleteo de tiburones es una práctica aberrante que se practica en aguas internacionales, particularmente por personas provenientes de un país específico que tienen la aleta de tiburón que tienen la aleta de tiburón como parte de sus no de su dieta, pero sí de la cultura gastronómica de ese país y que pues ha diezmado en gran medida las poblaciones de tiburones alrededor del mundo. Como les venía diciendo, pues esta resolución trajo muchos detractores, o tiene muchos detractores también, por el hecho de que puede existir un guardado más allá que esté favoreciendo a alguien que exporte específicamente este tipo de productos o subproductos de los animales para beneficio económico. Además, pues varias expertos también han hablado sobre la imposibilidad de cifrar la cantidad de tiburones que se puede pescar debido a que no hay estudios suficientes que determinen el estado de las poblaciones para poder pues sacar como esas cuotas de pesca de las que se habla en la resolución. Pues como les dije, es una resolución que ha causado mucho revuelo, que muchas personas hablan de ella, algunos a favor, otros en contra. Nosotros desde Raya, pues como siempre, el mensaje es, hombre, no tenemos que, y sabemos que muchas lugares pues dependen de la proteína animal, pero por lo menos las personas que podemos sacarla de nuestras dietas, pues es la mejor forma de evitar la crueldad hacia los animales. Entonces, pues como siempre, propendemos o promocionamos las dietas veganas como parte de un cambio o una decisión política a favor de los animales. En uno de nuestros programas Ladra, lo pueden buscar en nuestra página web, está todo un programa acerca del veganismo. Hay dos programas acerca del veganismo con consejos, con tips para poder hacer esta transición mucho más fácil. Y también con una nutricionista también. Con una nutricionista, y pueden hacernos preguntas cuando ustedes quieran sobre cuentas o sí, cuentas que ustedes puedan seguir para hacer esa transición más fácil. Incluso hay cuentas que todo el tiempo están publicando cuáles productos son veganos. Les aseguro que en la dieta que consumimos realmente, o sea, la cantidad de productos que consumimos, hay muchísimos veganos y la gente no tiene ni la menor idea. Entonces no es un cambio tan difícil, es un cambio pues que obviamente genera un esfuerzo, pero no es una cosa del otro mundo. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a hablar con nuestra invitada. Primero la vamos a presentar. Cata, preséntala. Ella es Natalia. Natalia, como Juli ya les mencionó, es bióloga y está haciendo un excelente trabajo con el tema de las ballenas en el Pacífico colombiano. Nosotros la conocimos hace unos meses en el corregimiento de Coquí, que gracias a ella y al trabajo como acuáticos estuvimos visitando la zona para realizar una jornada de esterilización de los perros y gatos de esta región. Hola Nati, ¿cómo estás? Ah, bueno, Nati no está pues presente aquí sentadita, está desde Bogotá, entonces está vía telefónica. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, ¿y ustedes? Muy, muy, como agradecida la oportunidad de saludarlas y bueno, y de charlar un poquito. Natalia, muchas gracias por estar en nuestro programa. Como Catalina venía contando, gracias a Natalia, a la Fundación Macuáticos y a la Fundación Coriácea pudimos estar en Coquí esterilizando los perros y gatos de la comunidad, y gracias a Natalia pues creo que la mayoría de nosotros tuvo la experiencia más inolvidable de la vida, que fue poder ver las ballenas en las aguas de Colombia con su ballenatico cruzando, nadando, veloces, hermosas, libres. Y fue una experiencia para nosotras, pues, abrumadora. Del otro mundo. Bueno, Nati, antes de comenzar, pues, como con el tema del día, así hacemos unas preguntas de rigor. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, digamos que es bastante, una vida bastante enfocada al trabajo, pero pues bueno, siempre hay que sacar como ratico. Me encanta mucho, mucho la fotografía y nunca superé como esa etapa del coloreo. Entonces me encantan los libros de colorear y me encanta colorear y me encanta pintar. Eso es como básicamente las actividades de tiempo libre. Bueno, ¿y cuál fue la última película que te viste? La última película que me vi fue John Wick. ¿Uno, dos o tres? La uno, no me la había visto ninguna. ¡No! ¿Y cómo le pareció la uno? Me dio mucho a pesar de cuando mataron al perrito. Bueno, ¿pero te gustó? Sí, no, me gustó. Yo no soy demasiado fan de las películas de acción, pero me pareció interesante. Bueno, si le gustó la uno, la dos y la tres... son geniales, yo me las vi todas. Y sí, por un perrito, todo eso que él hizo, por un perrito. Y eso sigue y se empeora y se vuelve peor, pues eso se agranda. Y vamos, John Wick, no puedo esperar a que llegue la número 4. Ah, bueno, entonces estaré al tanto y te cuento. Hágale. Nati, estás hablando un poquito más rolo, o sea, llevas como 20 días en Bogotá. Ay, no me digas eso. Ese es el acento, se te pegó en los 20 días que llevas por allá. Más o menos. Nati, bueno, entonces iniciemos con el tema del programa, que es hablar sobre las ballenas y los ballenatos que cruzan por las aguas colombianas. Primero que todo, contemos un poquito cuáles son esas especies migratorias que atraviesan el Pacífico colombiano, porque creo que no son solamente las ballenas. Sí, exacto. Digamos que lo que más conocemos o lo que más nos han expuesto por los medios de comunicación, el esfuerzo turístico, es a las ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas entonces son una de esas especies que el Pacífico colombiano es zona de reproducción, es parte de su zona de reproducción, y se alimentan en la península antártica, o sea, al sur del continente. Digamos que hay otras especies de tal vez no tan... como focalizadas en los esfuerzos turísticos, pero que también visitan la zona anualmente, muchas aves migratorias, infortunadamente yo de aves sé muy poquito, y varias especies de tortugas marinas. Entonces es una zona que por su, digamos, calidad tan pristina, por su estado de conservación tan bueno, es muy visitado por diferentes especies. Lo más, digamos, propicio para nosotros en la investigación y para el esfuerzo turístico de la zona son las ballenas jorobadas. O sea, lo que vienen los turistas a conocer es principalmente la migración de ballenas jorobadas. Exactamente, sí, digamos que las ballenas están en esta zona, empiezan a llegar más o menos a finales de mayo y digamos que ya para mediados de octubre la abundancia ha bajado mucho, ya se empezaron a ir, pero pues están, a nosotros nos han contado de avistamientos que han ocurrido en diciembre. Entonces en esta época se concentra mucho del turismo, pues como en la zona, igual hay momentos puntuales como las vacaciones a fin de año, o Semana Santa, o digamos a principios de junio, que tal vez no hay tantas ballenas, donde hay pues buen número de visitantes, pero digamos que el núcleo de la temporada, julio, agosto y septiembre, es digamos donde van muchos turistas nacionales y extranjeros, y el principal atractivo es ver ballenas. Natalia, pero ¿hay otros mamíferos marinos que sea pues que no estén en migración, sino que habiten por ahí en las aguas, que hayan sido avistados? Claro, nosotros iniciamos allá esfuerzos de investigación en diciembre de 2009, o sea, ya ahorita en diciembre cumplimos 10 años de estar en la zona. Y en total hemos avistado 3 especies de mamíferos marinos. Algunos son avistamientos, digamos, únicos, o sea, hay un solo registro. Y algunos son avistamientos ya casi que rutinarios, y en eso se encuentran varias especies de delfines que se pueden ver durante todo el año. Obviamente va a haber, digamos, factores que contribuyan a que ellos estén o estén en mayor o menor abundancia, o más cerca o más fuera de la costa. Pero digamos que en todo momento, a lo largo del año, se pueden ver mamíferos marinos en el Golfo de Tribuga, que es pues donde puntualmente trabajamos. Uy, yo una vez vi un video de Bahía Solano en el que mostraban una orca. ¿Eso es verdad? Sí. Wow. ¿Y ese es un avistamiento único? No, ese tenemos, bueno, nosotros no lo hemos visto, o sea, nosotros no tenemos registro de hecho por nosotros, pero sí tenemos registros pedidos por los turistas y por operadores turísticos. Si no estoy mal, el primero fue como 2014, sí, 2014 y 2016, de 2 orcas muy cerquita a la entrada de la ensenada del Parque Nacional Ensenada de Utría. Digamos que es una especie que se le denomina cosmopolita, es decir, que tiene un patrón de distribución muy amplio, entonces podría estar. Simplemente, pues no, para nosotros en acuáticos no se ha dado el avistarla, pero sí hay evidencia de su presencia en las aguas del Pacífico colombiano. Bueno, y entonces hablábamos de que la gente o el atractivo mayor son las ballenas. ¿Esas ballenas corresponden a la especie jorobada o a cuál especie? Sí, son las ballenas jorobadas, exactamente. Bueno, entonces empecemos a hablar un poco como de las características de esas ballenas. ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto miden? ¿De qué se alimentan? ¿Si hay diferencia entre los sexos? ¿Y cuándo alcanza su madurez? ¿Cuánto es la gestación? Pues todos esos datos interesantes. Todas esas generalidades. Sí. Bueno, digamos que son una especie que se reconoce bastante fácil, incluso ese detalle está como embebido en su nombre científico, que es Megaptera novanglia. Megaptera son alas o aletas grandes, y es la única especie de ballena que tiene las aletas pectorales, los bracitos, tan grandes. Estas aletas en esta especie pueden ser hasta un tercio de la longitud corporal. Es decir, si tienes una ballena que mide 15 metros, esas aletas van a ser de 3 metros. Oh, de my God. Muy grandes. Tienen una coloración, digamos, oscurita, un gris oscuro, como plomo. Y una de las características más especiales es su cola, su aleta caudal, porque la coloración de la parte ventral es única para cada individuo. Eso es como un componente fuerte del trabajo que nosotros hacemos en Chocó. y es fotografiar las colas de las ballenas, porque pues digamos que la analogía, la mejor analogía que tenemos es que son como las huellas digitales nuestras, es decir, no hay dos colas iguales. En cuanto a las diferencias entre los sexos, en longitud, las hembras, en longitud y peso, las hembras son más grandes, más largas y más pesadas. Si no estoy mal, las hembras más grandes se capturaron en la época pues de caza ballenera, más o menos 17 metros de longitud y más de 40 toneladas de peso. Los machos tienden a ser un poquito más pequeños, 15 metros más o menos, y digamos un par de toneladas menos. El ballenato cuando nace, los ballenatos pues nacen en aguas colombianas, ecuatorianas, panameñas, como en ese corredor. Los ballenaticos recién nacidos se estima que miden más o menos 4 metros y pesan más o menos una tonelada. Chiquitos y, ellos, pues, pequeñitos. Chiquitos, sí. Bueno, pero la mamá, sí, para sí. La proporción de la mamá, exactamente, son digamos que un poquito más pequeños. Es muy bonito ver esa diferencia que pudieron ver ustedes, porque es muy obvia. El ballenatico hace incluso un esfuerzo como muy marcado para salir a respirar. Cuando sale la mamá, es muy fácil verla, esa proporción como tan enorme que ellas tienen. Y algo también especial es que no hay dimorfismo sexual, es decir, no hay ninguna característica morfológica que diferencie machos de hembras, como por ejemplo en las aves, que los machos tienden a ser mucho más coloridos y las hembras tienden a tener como colores mucho más opacos, más discretos. En las ballenas, tú ves dos ballenas y puedes tener dos machos o dos hembras o un macho y una hembra. No hay modo de saber, a menos de que tomes una muestra genética, una muestra de tejido, y luego vayas al laboratorio y hagas como todo el proceso de extracción de ADN y de sexaje. ¿Y al cuánto tiempo ese ballenatico adquiere esa madurez sexual? Ah, bueno, sí, la madurez sexual. Bueno, digamos que el tema, sobre todo en los machos, se habla pues de la madurez sexual o reproductiva y de la madurez social. ¿Por qué? Pues digamos que puede un animal estar reproductivamente desarrollado, pero al ser las hembras más grandes, por lo general lo que tienes en zonas como el Pacífico colombiano, son grupos de apareamiento. Entonces son grupos en general más numerosos, 7, 8, 10, 15 animales, en los que tiende a haber una sola hembra y que está en celo, o sea que está receptiva. Y los machos empiezan a competir, a perseguirse, a hacer comportamientos muy agresivos para autoseleccionar. O sea, queda tal vez como el más grande o el más experimentado, como el que en mejor condición corporal esté. Eso entonces necesita como cierta experiencia. Entonces puede que los machos que en general la edad de madurez reproductiva para esta especie se estima desde los 5, 6, 8 años, puede que haya un macho que ya sus gónadas están, digamos, desarrolladas, pero que no haya efectivamente pues, como copulado y como que no sea padre de una cría, porque le falta esa madurez social. Las hembras sí, digamos que se adaptan un poquito o se desarrollan y entonces ya pueden quedar preñadas y es más o menos como en ese intervalo de 5, 6, 8 años de edad. Nati, entonces en ese periodo, o sea, está la hembra en celo y están alrededor 5 o 6 machos como en esa lucha por ser el mejor partido para esa mejor hembra. El partido, sí. Esa lucha, o sea, ese como concurso o selección lo hacen entre ellos mismos y la hembra no interfiere y al final la hembra entonces queda con el macho elegido entre ellos. Digamos que hay muchísimo que no se conoce de ese tema, porque pues estos grupos pueden estar en esta dinámica por días, claro, por horas, más de 8 horas o días, entonces es muy difícil hacer como el seguimiento. Y el monitoreo para saber como qué pasó. Hay una sola foto pues que yo conozca y fue súper famosa en su momento cuando salió, creo que en 2012, que muestra la cópula de una ballena, pues es vientre con vientre, y el fotógrafo, que es un tipo de National Geographic, él comenta que era un grupo competitivo, estaban en Tonga, cerquita a Madagascar, y que lo siguieron, bueno, finalmente se disolvió, quedó la hembra con este macho, Y la cópula fue súper breve, como 30 segundos, y luego ya se alejaron. Pero entonces digamos que no se sabe mucho, no sabemos si es que, digamos, la hembra está ahí como en un rol más pasivo y son los machos los que no van como en esa confrontación y se van yendo algunos, se quedan otros y al final queda uno solo, o al final quedan, no sé, tres o cuatro, y la hembra copula con esos tres o cuatro y el que logre fecundar. Es muy, muy poquito lo que se conoce de ese tema. Bueno, y posteriores, entonces, ¿cuánto duraría el periodo de gestación? El periodo de gestación es aproximadamente un año. Entonces, las hembras que, por ejemplo, se aparearon en el Pacífico colombiano van a regresar el próximo año a dar a luz, más o menos, en esa misma zona o en ese corredor, como de la zona reproductiva. Que ahí es donde, pues, como la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era cuándo participan en, o sea, a qué vienen al Pacífico colombiano y cada cuánto vienen. Entonces, según eso, vendrían a hacer el proceso de cópula y regresan al año siguiente al parto, ¿cierto? Exactamente, acá se aparean, acá dan a luz, y también en esta zona se desteta a ese juvenil o a ese vallenato que tiene un año, porque eso es precisamente como lo que dura su asociación. Mamá cría, dura un año, entonces ellas se reproducen, en un año van a volver a dar a luz, están con ese vallenato un año, y en dos años, las que ahorita se aparearon, van a destetar a ese vallenato. Y una vez sucede ese destete, ¿entrarían en celo nuevamente? Incluso pueden entrar en celo al dar o al tener un vallenato muy pequeñito, o sea, puede haber reproducción secuencial. Entonces, una hembra puede estar dando o amamantando al vallenato y al mismo tiempo estar gestando, digamos, o estar ovulando. Y eso, pues, digamos que les pasa a muchos mamíferos y a muchas mujeres. Muchas mujeres quedan en embarazo en la dieta. Eso era una cosa que yo me preguntaba con un amigo, porque pues uno se imagina que la gestación de semejante animal y tener que estar amamantando a uno y estar en gestación era un desgaste energético demasiado grande para ellos, y nos preguntábamos si era posible que una ballena quedara en embarazo mientras todavía se encontraba amamantando al ballena al gatico al ballenatico. Sí hay evidencia de eso. Incluso hay registros. Hay como programas, algunos de investigación, pues, que llevan más de 30, 40 años, Hawái, en el Golfo de Maine, y se han registrado hembras hasta con cuatro o cinco crías secuenciales. O sea, la ven cada año, la ven 5 años consecutivos, y cada año con un vallenato diferente. Pero que... No, muy bueno, hágale con ganas, se reproduzcase, usted puede, la apoyamos. A esa sí la apoyamos totalmente. Nati, hablemos un poco del tema de la alimentación, de qué se alimentan las ballenas jorobadas, dónde se alimentan. Bueno, la alimentación de las jorobadas es tal vez, o en general de muchas ballenas, es como de los aspectos más paradójicos. Son animales enormes que se alimentan de uno de los animales más pequeños que hay en el planeta. Es un zooplancton, es un como un camaroncito, se asemeja mucho a los camarones, que se le denomina krill. Esa especie es pues de aguas polares, de aguas muy frías, pero muy productivas en los meses de verano polares. Entonces, esta población que nos llega a nosotros al Pacífico colombiano, se le denomina la stock hen. O esa denominación viene de la Comisión Ballenera Internacional, que es como el organismo, digamos, de manejo y control de la especie, o de las especies de mamíferos marinos o de cetáceos. Y estos se alimentan en la península Antártica y el estrecho de Magallanes en Chile. Esas son como las zonas de alimentación de la especie. Entonces, ellas, desde que vienen en ese proceso de migración, o sea, comieron en ese momento en Chile y arrancaron para arriba, no vuelven a consumir alimento. Y arrancan, es decir, exacto, es un ayuno muy prolongado. Sin embargo, pues digamos que hay cierta evidencia de zonas muy puntuales, de México, en Hawái, se ha registrado alimentación oportunística en las zonas de reproducción. En el por ejemplo, en el Pacífico colombiano, por lo menos en Tribugá, y si no estoy mal, en el Golfo de Cupica también, ocurre este fenómeno de la migración de la gallona o la sardina, y eso más o menos es como mediados de abril hasta mediados de mayo, finales de mayo. Perfectamente, yo creo que cabe la posibilidad de que si algún grupo llega temprano pueda predar en un cardumen, sobre un cardumen de sardina. Simplemente no hay evidencia. Digamos que la investigación, pues, con mamíferos marinos es muy costosa, logísticamente complicada. Entonces, pues, nosotros puntualmente y muchos de los colegas, digamos que hacen algo similar, y es focalizar la investigación en los meses de mayor abundancia. Entonces, julio, agosto y septiembre. A veces si nos va bien, como con las actividades de recaudar fondos y todo esto, y vamos más temprano, nos quedamos un poquito más tarde, pero entonces digamos que no ha dado la oportunidad de monitorear ese aspecto en el Golfo de Tribugá, bueno, que yo sepa en el Pacífico colombiano, pero pues cabe la posibilidad. Pero digamos que lo que se acepta en la literatura y en la comunidad científica en general es que ellas no... y se alimentan en las zonas de reproducción y en gran parte de la ruta migratoria. Eso digamos que está ahí, hasta ahora es como lo aceptado. Cuando salga evidencia de lo contrario, se complementa pues obviamente la información disponible. Porque es que estaríamos hablando de cuántos meses en promedio de ayuno, o sea, son es prácticamente... En general la migración se demora 1 a 2 meses. Y ellas en las zonas de reproducción van a estar 3-4 meses. Las que más duran en las zonas de los que más duran en las zonas de reproducción serían los machos, pues porque están, digamos, optimizando el número de apareamientos que puedan tener. Pero pues el ayuno en general, ellas no llegasen a alimentarse como en la ruta migratoria, podía ser de 4 o 5 meses perfectamente. Lo que pasa es que cuando ellas llegan a la península antártica, por ejemplo, consumen toneladas y toneladas de krill por un periodo más o menos igual de tiempo, o sea, por 4 meses más o menos. Ya llega luego el otoño austral, baja mucho la productividad, baja mucho la temperatura, y eso ya es, digamos que una clave ambiental para que ellas inicien la migración. Pero entonces toda esa comida que ingirieron va a formar una capa de grasa muy profunda, que es, digamos, el sustento metabólico, les da el sustento a ellos metabólico mientras no están ingiriendo comida. Eso es lo que las mantiene entonces en eso. Exactamente. Porque es que es más o menos medio año. El vallenatico, que ese es el único de buenas porque está tomando leche. O sea, ese sí está pegado de la mamá tomando leche durante todo ese año hasta el destete. Se sugiere que cuando ellas llegan a la península antártica, es decir, estará ese vallenato más o menos de 4 a 6 meses, ellas les empiezan a mostrar cómo es la alimentación, pues como con el krill y con las sardinas, con los peces como pequeños. Pero existiría como ese, digamos, esa dieta mixta, como la leche y la comida sólida, entre comillas, casi que como lo que pasa pues como con los bebés, que pueden igual seguir amamantándose, pero pues se les empieza a introducir como otros ítems en la dieta. Nati, y una vez es destetado ese, debo decir cachorro yo también, ese vallenatico, ¿él queda solo y viaja como macho solo o forma grupos con otros machos mientras llega a esa edad de 4 o 5 años que hablábamos? Digamos que la formación de grupos o de vínculos sociales en las ballenas es muy, muy flexible. Entonces la asociación, como digamos, más estable y más duradera es la mamá con ese vallenato, que también puede ser un vallenatico hembra. Al momento del destete, pues sí, estarán solos por un periodo de tiempo, puede que luego se asocien con otro juvenil o con algún adulto, macho o hembra, y puede que en cierto tiempo, horas, incluso días, ese grupo se disuelva, vuelvan a estar solos. Es decir, los grupos son muy, muy flexibles. Sí, Nati, no sé, estaba pensando, sabes que en lo del tema de las colas, que me llama mucho la atención en esa forma de identificación, para esos, esas ballenas que pasan y que logran identificar a través de la fotografía de sus colas. Háblanos un poco acerca de esa coloración y esas manchas que tienen en la cola particular. Bueno, eso digamos que es espectacular, pues como en mi opinión. Eso primero lo notaron unos investigadores norteamericanos, y eso fue más o menos como a finales de los 70, la publicación es, si no me equivoco, es del 1981. Digamos que hasta el día de hoy es una metodología muy, muy, pues ampliamente usada. Entonces, las colas pues muestran gran, gran variabilidad. Hay colas totalmente blancas, hay colas totalmente negras, hay colas con un centro negro y los lóbulos o los laditos blancos. Muchas tienen una serie como de lunarcitos o de manchitas. Y también el borde, que nosotros lo llamamos el patrón de aserramiento, o sea, tienen como muchas muesquitas y heriditas, entonces eso le da un contorno, o sea, no es en general pues un contorno como liso, sino que es así como irregular. Eso también en la fotografía pues nos puede ayudar como a identificar. Es muy especial porque digamos que hay ballenas que desde ballenaticos, que desde crías, el patrón ya está fijo. O sea, las colas, por ejemplo, que van a ser súper negras, nosotros tenemos en el catálogo nuestro fotos de ballenatos, porque pues ya el patrón está súper fijo. Pero esas colitas que van a ser centro negro, que van a ser como una mezcla de blanco y negro, en general a veces en los ballenáticos se ve como un gris ahí, como un degradé, el patrón ahí no está fijo. Entonces, pues nosotros tomamos la foto, pero digamos que no se usa para esas comparaciones, para saber, ah, bueno, este volvió, o este lo hemos visto solo una vez. No se usa como para el catálogo, pero pues es digamos, una particularidad muy, muy notable de la especie. O sea, puede que de pronto por un enmayamiento, por una colisión con una embarcación, la ballena se mutile parte de la cola. Entonces, obviamente, pues eso va a cambiar. A una fotografía que sea posterior a eso, pues va a mostrar una diferencia, pero todo el resto de características de coloración, del patrón de aserramiento, tiene que coincidir. Y pues, en general, nosotros registramos cierto número, más o menos un 10% de recapturas, ya sea pues como del mismo año o de años anteriores. Natalia, ¿cuántas ballenas se estima que pasan por aquí y cuál es la población de las ballenas jorobadas? ¿Está en peligro? ¿Cómo está esa situación? Bueno, las ballenas como es jorobadas como especie, según la IUCN, que es el organismo más reconocido para todos estos temas de manejo y conservación, las cataloga en este momento como una especie de preocupación menor. Es una especie que afortunadamente se ha ido recuperando muy satisfactoriamente de todo lo que fue pues la caza ballenera en los años desde los años 60, 70, que finalmente se tuvo más o menos a principios de la década de los 80. ¿Cuántas hay? Digamos que es un poquito complicado porque pues todos estos temas de fotoidentificación o de lo de las colas da paso a las estimaciones de abundancia. Eso está un poquito desactualizado, sin embargo. Entonces, actualmente nuestro catálogo hace parte de los catálogos que están siendo comparados para actualizar esa estimación de abundancia. Entonces, la estimación de abundancia que tenemos hasta el momento, que está, como les digo, un poquito desactualizada, ronda más o menos de los 8.000 a los 10.000 animales. Para esta población a nivel mundial, son obviamente muchos más. ¿Cuántas de esas llegan al Pacífico colombiano? Porque obviamente, digamos que la zona de reproducción va desde el norte de Perú hasta el sur de Costa Rica, es decir, no esas 10.000 llegan todas juntas arrumaditas al Pacífico colombiano, hay algunas que no llegarán hasta allá. El catálogo nuestro tiene en este momento cerca de 800 animales fotoidentificados. Eso digamos que nos da como una... las estimaciones funcionan como dando un rango, es decir, son 800, entonces digamos que pueden ser desde, por dar un ejemplo, porque no hemos hecho ese proceso, de 650 a 1200, es más o menos como funciona ese proceso. En este momento estamos como desarrollando esa estimación para nuestra zona de estudio. A ti, porque igual finalmente no todos, a no todas les logran ver la cola, que era lo que veíamos en el avistamiento que hicimos en Coquí, pues que hablarnos un poquito de la forma como nadan, sobre todo que las hembras no hacen, pues no se sumergen tanto porque están con el vallenato, mientras los machos casi siempre sí sacan más la cola. Y también háblanos del escolta. Bueno, digamos que la cola, en general, ellos la van a mostrar al inicio de un buceo profundo, o sea, de un buceo más prolongado. Por lo general, cuando uno ve ballenas, pues obviamente va a haber diferencias en cuanto al tipo de grupo, al contexto que está pasando en ese momento, pero lo más normal es que ellas respiren o tengan una secuencia de varias respiraciones, 4 o 5, espaciadas más o menos 20, 30 segundos, es decir, que salgan cada 30 segundos a respirar y luego arqueen el cuerpo y saquen la cola. Eso es como, digamos, lo normal. ¿Qué pasa? Cuando tienes una hembra con el vallenato, el vallenatico tiene obviamente unos pulmones muy pequeños, por ende su capacidad pulmonar es más reducida, entonces tiene que salir a respirar con mucha más frecuencia, sus buceos son mucho más cortos. Y la mamá está, digamos, muy expectante, puede que se sumerja y no la veamos, pero está, digamos, muy cerca de la superficie. Entonces, como no está haciendo esos buceos tan profundos ni tan prolongados, no sacan la cola con mucha frecuencia. No quiere decir pues que nunca lo hagan. Sí tenemos fotografías de animales identificados como las madres con su vallenatico al tiempo, pero no es tan común. Digamos que ya los grupos que van ya migrando, los grupos competitivos, ahí cambia mucho la cosa, porque hacen muchos buceos y hacen mucha actividad en superficie, entonces esos grupos son muy muy buenos para obtener varios registros de fotoidentificación. Que, ah, no, el escolta. Ay, el escolta. Bueno. Entonces, la mamá con el vallenato, como les dije, pues es la asociación más duradera. Sin embargo, ocasionalmente a las mamás con cría se les une otro individuo que se le ha llamado escolta. Entonces, digamos que eso dio primeramente una interpretación como, bueno, es el papá. Lo que se ha mostrado con análisis genéticos, así yendo a tomar una muestrica de tejido, es que no está, o sea, no es el papá del vallenato. En general, no se sabe mucho tampoco si hay algún grado como de parentesco con la madre, pero lo que se ha mostrado es que no, en general no es el papá del vallenato, pues como les dije, la cópula es como muy breve y las asociaciones son muy, muy de corto plazo, entonces el macho, pues, digamos que preña a la hembra y no hay una asociación duradera. No se hace responsable. Sin embargo, pues, no es un padre irresponsable. sin embargo, pues, la asociación de la escolta es muy interesante, precisamente, pues, pensando como en esa posibilidad de que no hay como un parentesco muy directo, pero, pues, puede durar un par de horas a un par de días. Hay animales que, si no me equivoco, ese estudio se realizó en Brasil, y marcaron satelitalmente a varios pares de animales, entre ellos una mamá y a la escolta, y duraron, son dos pares, y duraron esos dos pares 4 y 5 días juntos respectivamente, y ya luego cada uno siguió, digamos, un rumbo diferente. Entonces es algo pues que se le ha dado no tanto estudio, no tanta atención, y que es muy, muy interesante. ¿Y qué teoría se tiene? No, todavía no hay ninguna hipótesis de que... Hay dos hipótesis como básicas. Una entonces es que, digamos, existiría cierto grado de parentesco genético entre esa mamá y esa escolta, y entonces que la escolta está ahí para brindar, como digamos, protección ante el acoso de otros machos, en el contexto de que la hembra esté receptiva o esté ovulando o ante depredadores. De los predadores más notables de las ballenas jorobadas son las orcas, pero puntualmente son los vallenatos, porque a los adultos pues ya no los atacan, pero los vallenatos sí, tratan de separarlos de la mamá y los ahogan y ya se los comen. Entonces digamos que hay instancias muy interesantes, creo que ese estudio o esa publicación viene de Australia, en los que había intentado o había intentos de depredación por parte de orcas y los escoltas eran los que defendían al vallenato. Y por otro lado está, digamos, una hipótesis que a mí personalmente me llama mucho la atención, sin descalificar pues como la anterior, que es que simplemente el escolta está, digamos, asociándose con esa mamá en caso de que ella entre a una ovulación por parto. Entonces estará con ella un par de días evaluando por mecanismos que, digamos, todavía conocemos muy poco de ellos, cómo determinan los machos que esa hembra está receptiva o no. Y en caso de que no, pues digamos, ya que ya se terminaría la asociación. Puede también ser como un caso de que pues los machos obviamente tienen como esas secuencias, pues esos momentos en los que están en agrupaciones de muy alta energía, en esa competición muy intensa, y digamos que pueden asociarse a una mamá con cría que en general tienen un desplazamiento muy lento, que están descansando, como para recuperar pues un poquito como la energía. Es algo que todavía, digamos, es cuestión de mucha investigación. Natalia, hablemos un poquito de las amenazas de la especie. Pues ya sabemos que el tema de la caza de ballenas que se vio a principios de siglo pasado y bueno, a mitad también, pues ha cesado y eso. Pero en ese momento, ¿cuáles son las amenazas principales de las poblaciones de ballenas? Bueno, por lo menos de ballenas jorobadas. Sí, digamos que son, como les dije, es una especie pues que se está recuperando satisfactoriamente. Sin embargo, pues hay, digamos, otros factores de preocupación para su conservación. Entonces es una especie que se ve afectada, como muchas otras, tiburones, peces, tortugas, por la captura incidental en artes pesqueras. Entonces en redes fantasmas, redes que se quedan abandonadas en el mar, que no las recogen o que, digamos, intencionalmente las botan al mar. Eso las afecta mucho porque pues en general esas mallas, esas redes tienen contrapeso para que se extiendan y puedan como estar abiertas, y eso les va pesando a los animales, y eventualmente lo que va a pasar es que ya la ballena no es capaz de salir a respirar, no puede con el peso y se va a ahogar. También con las colisiones con las embarcaciones, entonces digamos los motores o los sistemas de propeller de las embarcaciones, sobre todo de las embarcaciones grandes, mercantes, de transporte, pues como de carga, las pueden afectar mucho. En general una colisión en muchos casos es fatal, o sea, hay fracturas o hay traumatismos ya muy severos y el animal se muere. También están muy afectadas por el ruido, entonces los mares, que pues en cierto momento antes del boom industrial y de transporte marítimo, eran muy pristinos, muy conservados, cada vez son más ruidosos, cada vez hay más embarcaciones y de mayor porte, y el ruido las afecta mucho porque interrumpe muchos de los procesos sociales. Son especies que si bien pues tienen ojitos, pero son ojos muy muy pequeños para la proporción del animal, y digamos que el sentido de la vista no es pues como el principal para ellas. Entonces dependen mucho de los sonidos para el contacto de la mamá con su ballenato. Los machos cantan, se presume que eso tiene alguna función, digamos, para su estructura social o para su reproducción, y todo eso se ve afectado por la contaminación acústica. También, digamos, toda la polución por plásticos, por desechos sólidos, ha sido cada vez más frecuente, infortunadamente, todos estos casos de animales que llegan varados, que se secan en las playas, cuando se les hace una necropsia, se les hace como una examinación post-mortem, tienen hasta chanclas o vasos plásticos, bolsas, porque pues les causa obstrucción al tracto intestinal y pues ya hay desnutrición y se mueren. Y pues finalmente un factor que cada vez nos demanda un poquito más la atención, y es como todo el acoso por las embarcaciones turísticas. En general, y sobre todo en el Golfo de Tribugar, nuestra experiencia ha sido muy positiva con el turismo de observación, pero es, digamos, algo que se debe seguir monitoreando, que debe haber como esfuerzos de educación ambiental continuos con los motoristas, con los operadores turísticos, porque muchas veces también por darle al turista como una experiencia positiva, entonces las lanchas las siguen a velocidades muy altas, lo que implica que el motor hace más ruido, o se les acercan demasiado, entonces interrumpen o procesos de descanso, de lactancia, y eso digamos que va pues de como acumulando efectos negativos para el animal. Es que además están en una época, pues al menos aquí en el Pacífico colombiano, muy vulnerable, o sea, o están en ese periodo de celo y reproducción, o están pariendo a su vallenatico, o están lactando, o sea, son épocas como cruciales para cualquier mamá. De hecho, esa era la siguiente pregunta, porque cuando nosotros estuvimos allá, pues uno veía otras embarcaciones que era a la lata, pues porque además las ballenas son súper veloces, impresionante la velocidad. Pues es que además ese tamaño, o sea, ellos se mueven un poquito y ya avanzaron. Avanzaron impresionante, y entonces la embarcación es a todo taco detrás de ellas, y nosotros nos preguntamos, bueno, esa era una embarcación, pero ¿cuál es la carga, la capacidad de carga de esa actividad turística para evitar hacer, pues, o tener un impacto negativo en los animales? Si el ruido, si la gente ahí gritando, si ese acoso, ¿qué tan adecuado es que haya turistas visitando las ballenas? Bueno, yo creo que en general el turismo puede ser algo muy positivo. No así de por sí, sino que requiere obviamente como de un esfuerzo y de una autocrítica muy importante por parte de los operadores. Como les digo, hemos visto de todo, tanto el lado muy positivo, y es decir, como los operadores que son muy conscientes, que tratan de hacer avistamientos de pronto más cortos, para no quedarse 3 horas siguiendo un animal, sino una media hora, 35, 40 minutos, ya se van para no molestarla más, o dejar tal vez el motor en neutro y no meterle chancla, como para estar ahí cerquita, ser muy conscientes de, digamos, de la distancia. Y yo creo que es relativamente fácil para los operadores ver si están causando un impacto. Si el comportamiento del grupo cambia radicalmente, ahí es muy fácil ver que la embarcación las impactó. O sea, si tienes un grupo que está saltando como unas locas, y que luego pum, cambian y empiezan a hacer buceos súper largos y cada vez salen más lejos, eso obviamente puede ser interpretado como un animal que simplemente no quiso ser seguido, no quiso estar en un avistamiento. Está huyendo. Hay animales que, sí, exacto, que no les importa. O sea, por ejemplo, estos grupos competitivos, lo que yo les decía de los machos persiguiendo a las hembras, eso les vale huevo. Estos pueden estar ahí 4 lanchas y a estos no les importa porque están en su función. Están concentraditos. Entonces, pues sí, pero digamos que igual hay que tener como precaución, hay que guardar las distancias. Son animales muy grandes. Es decir, una ballena con un coletazo fácilmente manda una de estas lanchas del Golfo de Tribugá para la porra, porque pues son lanchas de fibra muy, muy vulnerables. O sea, ahí está la gente muy vulnerable. Entonces es una preocupación no tanto por los animales como por digamos los tripulantes de la embarcación. Pero yo creo que en general el turismo puede ser como algo positivo, es una opción digamos adicional de sustento y de seguridad alimentaria para las comunidades, y también puede ser usado como plataforma para la investigación. Eso nosotros puntualmente como acuáticos y otros colegas que han trabajado en la zona y en general en el Pacífico colombiano han usado también las embarcaciones como plataforma, como compartiendo todo ese tipo de datos con los turistas y a cambio colectando todos esos datos. Entonces es algo que puede ser muy positivo sin duda, pero pues requiere de monitoreo y de control, que en muchos casos, en muchas comunidades, tienen que ser autoejercidos, porque pues no están las autoridades de pronto haciendo el control y el monitoreo que deberían. Antes de que hablemos sobre macuáticos, que ya nos está acabando el tiempo, ¿existe regulación para ese turismo? O sea, ¿legalmente hay alguna normativa que diga hay que protegerlas de esta manera, hay que tener esta distancia? Sí. Digamos que el Ministerio de Turismo, en el año 2012, si no estoy mal, emitió unas recomendaciones que se enfocan, digamos, como en un avistamiento seguro y no cause un impacto tan negativo a los animales. Entonces, ¿qué se propone en esas recomendaciones? Que los grupos se sigan a más o menos 200 metros de distancia, que se tenga ese motor neutro, que se tenga especial cuidado cuando se trata de grupos con vallenatos, porque obviamente sabemos que el animal está mucho más vulnerable. Una separación entre una mamá y tía pues es fatal para el vallenato no puede sobrevivir solo. Y nosotros adicionalmente, pues digamos que la recomendación que siempre hacemos a los motoristas y a los operadores turísticos es que no, o de pronto limitar la duración del avistamiento a unos 30, 40 minutos, porque ese grupo muy probablemente va a encontrar una serie de embarcaciones en su tránsito, tanto como está cuando está como ocupando una zona por varios días, como en el proceso de migración hasta el Pacífico colombiano y de regreso a la Antártida. Entonces, digamos, como que ahí ya se presta la posibilidad de esos efectos acumulativos. Al limitar el avistamiento a esos 30, 40 minutos, pues digamos que controlamos o reducimos un poquito más el impacto. Y digamos que hay también una recomendación en esta publicación del Ministerio de Turismo, y es de no tener más de 3 lanchas focalizadas sobre un grupo. Entonces, si llega una cuarta, esperar como en la periferia, como al ladito, hasta que una de las lanchas se retire y ya ir a ocupar. También es muy importante el modo en el que la seguimos. Entonces, nunca entrarle a un grupo de frente, porque se van a sentir amenazadas. Siempre hacerlo por detrás o por los lados. Y como digamos que sobre todo tratar como de moderar todo este impacto asociado al ruido. Nati, ¿y quién las protege durante ese proceso de migración? ¿Hay algún trabajo conjunto de los países, pues como Chile, Panamá, Colombia, que son atravesados por este proceso de migración? ¿Hay algún tipo de convenio para su protección? Sí, digamos que hay muchas iniciativas. Esta es una de las especies, una especie que se denomina especie bandera o especie sombrilla, es decir, una especie que es muy carismática, que como que gestiona o jalona muchos esfuerzos de conservación. Puntualmente, pues yo conozco como un poquito de cerca el proceso de lo que es la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que pues porque mi mentor de pregrado y de doctorado trabaja allá en Ecuador. Pero digamos que son especies, pues para ella las esteras no existen, ¿cierto? Entonces su zona de reproducción es súper amplia, de Perú a Costa Rica. Entonces todas esas acciones pues tienen que ser, digamos, a nivel regional. Algo que sea estrictamente a nivel de Colombia, y donde en Ecuador, en Perú no se extendieran como esas medidas de protección, pues digamos que es muy poco efectivo. Es una especie que está considerada en los apéndices CITES, es decir que digamos que su tráfico, la movilización de especímenes o de muestras es muy controlado. En Colombia es especie de interés para los parques nacionales naturales, en general para muchos, o sea, tiene muchas figuras de conservación. Natalia, para terminar, cuéntanos un poquito brevemente lo que hace la Fundación Macuáticos. Bueno, la Fundación Macuáticos fue constituida, pues digamos, ya formalmente en el año 2010. Fue muy interesante esos inicios porque pues éramos todos estudiantes de grado de la Universidad de Antioquia, de la Universidad del Valle, de la Nacional de Bogotá, de la Universidad del Tolima. Entonces fue muy, muy interesante y muy bonito porque muchos de nosotros, digamos que llegamos y nos unimos en Macuáticos porque no veíamos mucha posibilidad de investigación y de formación en el tema de mamíferos acuáticos en Colombia. Varios de nosotros hicimos pasantías e hicimos la tesis de pregrado fuera del país. Yo puntualmente estuve en Ecuador, hubo compañeros que estuvieron en Brasil. Entonces decíamos, ¿por qué nosotros teniendo Pacífico, teniendo Caribe, teniendo Amazonía, pues no hacemos como algo por este grupo que es de nuestro interés y en nuestro país? Macuáticos, digamos que tiene varias líneas de acción. Trabajamos con el tema de acústica, y ahí hay alianzas con la Universidad de Búfalo, porque hay una colega mía, que Cristina Peracio, que trabaja con el tema de los cantos de las ballenas. Hay otra colaboración con la doctora Kerry Seger, que es otra colega que trabaja con acústica pasiva. Y ese proyecto, digamos que ha sido bonito porque ha integrado estudiantes y una docente, Andrea Luna, de la Javeriana, está todo el proceso de identificación, de distribución, de comportamiento. En este momento yo estoy desarrollando una estancia postdoctoral también en la Javeriana con la profesora Andrea para mirar el tema de bioacumulación de mercurio. Tenemos una colaboración ya de varios años con la doctora Susana Caballero de la Universidad de los Andes para mirar diversidad genética en esta población. Ha sido un proceso muy, muy bonito y puntualmente, o muy especialmente, muchas mujeres. Entonces también como una posibilidad de visibilizar ese rol de la mujer en la ciencia. Ha sido un proceso bien bonito. Bueno, súper, Natalia. Te agradecemos muchísimo por haber estado en el programa. También te agradecemos muchísimo por habernos llevado a ver ballenas. Mil veces jamás, agradecida. Nunca te vamos a poder pues agradecer lo suficiente por habernos permitido hacer eso, de verdad. No, a ustedes por ese tema, esa campaña de esterilización tan especial. Yo tengo una perrita que nació en Coquí, que está en mi casa en Medellín con mis papás, y de verdad que es una situación pues como que le toca a uno mucho la fibra, mucho el corazón ver esos animalitos y cada vez más. Entonces a ustedes el mayor agradecimiento por esa ayuda. Bueno, muchas gracias, Natalia. Vamos a escuchar la agenda de esta semana. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, vamos a hablar de un evento que se va a realizar aquí en el Instituto Tecnológico Metropolitano del 25 al 30 de noviembre, y son dos eventos en realidad. El primero es la Escuela Internacional de Desarrollo Sostenible, que va a tener como tema ecología de carreteras e infraestructura verde, y el segundo es el segundo Congreso Iberoamericano de Biodiversidad e Infraestructura Viaria. Estos eventos, como les digo, se van a realizar aquí desde el 25 al 30 de noviembre, aquí en el ITM de Medellín. Son dos eventos en los que va a haber la oportunidad de tener expertos internacionales en el tema de ecología de carreteras, específicamente en el tema de atropellamiento de fauna silvestre, para poder entender qué es lo que está sucediendo con los animales y la infraestructura, cómo se pueden mitigar todos esos efectos que la infraestructura tiene en la biodiversidad, y cómo prevenir o diseñar vías e infraestructura que sea amigable con la biodiversidad. Pueden encontrar más información de estos dos eventos en la página CIBIB.co. Ahí encuentran las fechas, las tarifas. Es un congreso súper importante que se va a realizar y que todos están invitados a que asistan, tanto a la escuela como al congreso. Recuerden que tenemos atención permanente en nuestra clínica de esterilización, en atención personalizada, también para la limpieza dental, vacunación, implantación de microchip. Para pedir cualquier cita, como cambiamos de WhatsApp, es el 317-660-4522. Ahí pueden pedir su cita. Recuerde que con la utilización de los servicios de Raya, usted nos ayuda a financiar campañas de esterilización gratuitas en municipios o comunidades vulnerables y apartadas del país, como Coquí, para que por favor utilice nuestros servicios y apoye nuestra labor. De nuevo a Natalia, muchísimas gracias por haber estado en el programa. A Gretel Álvarez, José Villa, Andrés Camilo Puente, Carlos Pérez, ITM, y a todos los que hacen posible este programa, muchas gracias. Hasta el próximo semestre. Esperamos que en el próximo semestre no tengamos tantos inconvenientes como tuvimos este semestre y que podamos tener más programas para enseñarle a las personas acerca de los maravillosos que son los animales. Muchas gracias a todos y nos vemos. Nos oímos y chao. Nos vemos en el 2020. Chao. Ládralo. Un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.